Y por supuesto, Argentina no estuvo exenta de esto. Más allá de las teorías que intentan dar cuenta de estos procesos o fenómenos llamados nuevos movimientos sociales, teorías principalmente desarrolladas en Europa, nos parece que no pudieron dar cuenta de las particularidades de lo que en la Argentina se llamó movimiento piquetero. Organizaciones principalmente reivindicativas, de influencia territorial o barrial y casi exclusivamente compuestas por desocupados. Las teorías antes mencionadas ponían la mirada en los pequeños campesinos o en lo que serían en Argentina los pequeños chacareros, en las minorías étnicas, sexuales, en los sectores medios empobrecidos, o sea, en los excluidos. Pero nunca se imaginaron que los desocupados, esta masa o este ejército de reserva, que supuestamente no tenía nada para poner en juego a la hora de negociar, podría, como fracción de la clase obrera, alcanzar los grados de organización, movilización, combatividad que llegó a tener y que tiene. Ya que supuestamente no vivimos... Se ha detectado una amenaza. Más... No vivimos más en una sociedad en función del trabajo. Y la vida de una persona no podría estar centrada por el hecho de tener o no trabajo. Este nuevo actor social y político también aparece a mediados y fines de los 90 en nuestro país. Surge como resistencia y en el marco de la gran crisis en la que nos habían sumergido las nuevas políticas capitalistas, conocidas como las políticas de reforma neoliberales, las cuales devastaron, junto con una generación de argentinos, nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, conquistas sociales y políticas que los trabajadores habíamos sabido ganar con más de un siglo de lucha y resistencia. Surgen, como dijimos, en los 90 y podríamos decir que geográficamente aparecen en Cutralcó y Mosconi, pueblos y provincias petroleras, siendo los expetroleros o ex-YPFianos, como se decían ellos, los que dieron origen a estos movimientos, que, mientras la crisis avanzó y llegó a su punto de mayor grado el 19 y 20 de diciembre del 2001, ya se habían extendido por todo el conurbano bonaerense. Las organizaciones piqueteras. Como su nombre dice, el piquete y otras medidas de acción directa eran las que templaban sus formas, junto con las asambleas como espacio de discusión organizativo y deliberativo. Con estos métodos, empezaban a recuperar lo mejor de la transición de lucha de los trabajadores. Trabajo era lo que les faltaba, pero al calor de esto supieron arrancarle al Estado recursos también relacionados al desarrollo de esta autoorganización. Subsidios personales, Plan Jefe, Barrios Bonaerenses, Plan Familia, todos diferentes variantes de lo que se conocieron como planes trabajar. Por otro lado, raciones de alimentos con las que se organizaban merenderos, comedores e inclusive como insumos para emprendimientos productivos. Subsidios colectivos destinados a emprendimientos productivos, culturales, deportivos, conformando asociaciones civiles, cooperativas, mutuales. De esta forma empezaron a ganar terreno en los barrios donde antes del 90 y después de la dictadura solo pisaban los punteros y patotas del PJ, con el peor de los clientelismos, y la Iglesia, con el peor del asistencialismo. Estos movimientos fueron impulsando en los barrios un aire fresco, de democratización, cooperativismo, mutualismo, fomentismo, retomando en gran parte lo que los inmigrantes de fines de 1800 y principios de 1900 supieron construir, impulsados por los ideales del socialismo, el comunismo y la anarquía. ¿Por qué comentamos esto? Porque hace 3 días se cumplió el 8º aniversario de los asesinatos del puente de Pueyrredón, de los asesinatos de 2 piqueteros, Darío y Maxi. Porque a nuestro entender, este fue un punto de inflexión en la relación que el Estado iba a empezar a tener con estas organizaciones y estas organizaciones con el Estado. La doble estrategia de cooptación y represión ya había comenzado con el mismo Duhalde, con 2 muertos, con 2 asesinatos. Si recordamos en esa fecha, mientras Duhalde cooptó y negoció una tregua con 2 de las más grandes de organizaciones de estos movimientos, la FTB y la CCC. El resto continuó con sus reclamos. Duhalde se sintió fuerte y que había debilitado al movimiento, y quiso ejemplificar. La crisis impidió que el golpe debilite el movimiento piquetero, y como boomerang se fortaleció, y las movilizaciones posteriores obligaron a Duhalde a tener que adelantar las elecciones. Con Kirchner, esta política de cooptación y represión se continuó. Podemos decir que utilizó más la cooptación que la represión, pero la medida de una y otra es relativa, porque lo que está jugando es otra cosa. Lo que se está jugando es la capacidad de estas organizaciones independientes, autoorganizadas del pueblo, saber si pueden resistir a la cooptación del Estado, o si van a terminar como las cooperativas, las mutuales o las sociedades de fomento que los militantes socialistas y anarquistas supieron construir, pero que no supieron resistir a la cooptación estatal, sirviendo posteriormente como pilares del Estado y bajo los intereses particulares de los gobiernos de turno. Para nosotros, este es el debate. Esta es la disyuntiva por la que cruzan en la actualidad estas organizaciones populares. Y esto es lo que vamos a charlar hoy, que la sangre de Darío y Maxi no sea cooptada por el Estado. Y que nosotros como docentes tampoco permitamos que los ideales de educar personas libres, críticas y con capacidad de autoorganizarse y de luchar tampoco sea cooptado. Para seguir construyendo también desde la Escuela Resistencia, Darío Maxi, presentes ahora y siempre. Esto es Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches. Otro martes, otro programa de Compañeros de Clase. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo va? Bueno, todo bien. Acá ya estamos preparados para las noticias. Bueno, está Marcelo Rudy. Otra vez la compañera Andrés Herrera ausente. Esperemos, bueno, por ahí llega, ¿no? Por ahí llega. Y bueno, la operación técnica está Adela Gambusi. En la producción... Sonia Sichero, y bueno, tenemos algunas novedades que después vamos a ir contando. Vamos a contar. Bien, programa de hoy, movimientos sociales. Sí, retomar a partir, tratar de usar el calendario para poder seguir reflexionando y pensando sobre algunos temas, ¿no? Sí, bueno, tenemos esto de recordarlos a los compañeros, Darío y Maxi, en su octavo aniversario, ya pasaron 8 años, uh-huh. ¿No? Parece como que fue ayer. Sí, inclusive, bueno, es interesante, digo, uno de los argumentos que esgrime el gobierno permanentemente es su lucha por los derechos humanos y el avance de los juicios, que realmente eso es un avance. Uh-huh. Sin embargo, en este juicio no ha hecho nada. Y no es casualidad que el ministro del Interior de este gobierno haya sido ministro y funcionario del gobierno de Duhalde en ese momento. Entonces, no me acuerdo, creo que el otro día escuché algo de que 13 funcionarios todavía... Ajá. 13 personas todavía son funcionarios del gobierno actual que, ajá, estuvieron implicados o relacionados con la represión. Sí, el único preso es Franchotti. Claro, bueno, uh-huh. Y digo, se podría hacer algún paralelo con algunos otros casos. Claro, digo, estoy pensando en Fuente Alba. Fuente Alba, entrada, sí, cae así, ¿no? Poblete, era el, ese. El que tira el tiro, ajá, que bueno, flor de hijo de puta, perdón, sí, la expresión, pero digo, que vaya en cana, todo, uh-huh, lo que uno quiera, pero digo, acá hay responsabilidades políticas claras que en general en este tipo de casos no se terminan investigando. Yo la otra vuelta tengo un conocido que se dedica a física forense. Ajá. Que es esto de usar la física para investigar crímenes y estas cosas, y con lo de Teresa Rodríguez él colaboró con, a través de los ecos y los rebotes de cada uno de los tiros, Teresa descubrir, es de tierra, es no, de, este, de Neuquén, de Neuquén, de Neuquén. Ajá. Digo, de Teresa Rodríguez también. Sí. Está el tema de al que tiró el tiro también cayó en cana. Ajá. Digamos, lo juzgaron, pero los responsables políticos de las represiones siempre zafan, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay alguna cuestión en relación a esto. Seguimos en la lucha con eso también. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos a decir los teléfonos. Para el teléfono directo, 466-6559. Uh-huh. El mensaje de texto al 15-6154-0359. O si querés mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Uh-huh. Tenemos para hoy un panel que vienen compañeros de distintas agrupaciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordás cuál era? Me acuerdo que venía gente del MTC de Luján, del FOL y de Libres del Sur. Libres del Sur, sí. Creo que me acaban de confirmar el de Libres del Sur. Así había, bueno, alguna otra organización invitada, pero que confirmó que no, confirmó que no iba a venir. Bueno. Avisaron que no podían venir. Bueno, así que va a estar interesante, vamos a tratar de hacer, sí, generar un debate, ¿no? Me parece que hay algunas cuestiones interesantes, algunas se planteaban en la editorial. Uh-huh. Digo, estas cuestiones de cómo se puede arrancarle al Estado subsidio y estas cosas, pero cómo eso puede a su vez terminar siendo una trampa, ¿no? En el sentido de terminar siendo cooptado o... cuáles son los límites, cuál es el techo que tiene esa lucha reivindicativa por lo más inmediato, cómo es posible por ahí pegar un salto en esa lucha. Uh-huh. En algún sentido hemos hablado por ahí cuando hablamos de las cuestiones sindicales, el límite que tiene la lucha por el salario por ahí es muy similar al límite que puede tener esa lucha, no sé. Uh-huh. Bueno, son todas dudas que tenemos, bueno, para, bueno, plantear y preguntar. Vamos a ir tratando de generarlas o de plantearlas, ¿no? No de tener una respuesta, como siempre el programa este apunta a esto, a abrir interrogantes. Bueno, vamos a presentar las noticias, porque si no Adela y Sonia nos cortan la cabeza. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Buenas noches, compañeros. Estamos con las noticias, Alejandro. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches y buenas noches, compañeros de clase. Bueno, empezamos hoy con algunas noticias internacionales. ¿Qué te parece, Alejandro? Cómo no, Martín. Los denominados fondos tóxicos de los bancos alemanes llegan a 213 mil millones de euros, que son más o menos, el dólar está a 3,95, 263 mil millones de dólares. Francia, por su parte, lanzará en las próximas horas un nuevo programa de ajuste. Vamos a aclarar que fondos tóxicos es lo que siempre hemos conocido como especulación financiera sobrante, o sea, superexplotación de los trabajadores del mundo por parte del imperialismo. La Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica declaró inconstitucional el control de armas de fuego en todo el país. Ganó el lobby de los fabricantes de armas de Estados Unidos y la Asociación Nacional del Rifle se congratuló. En los Estados Unidos de América, Martín, sí, mueren 30.000 personas por año por armas de fuego y se calcula que 200 millones de armas están en circulación personal. Bueno, en lo que fue en estos días, hubo muchos comentarios con respecto a las reuniones de G20, donde se reúnen los 20 países más importantes del mundo, y entre esos, Argentina, aunque no lo querramos. Pero bueno, mucho ha salido por los medios la noticia de la pelea de Cristina con el presidente de Francia, a favor, en contra de los ajustes, pero no he visto ninguna noticia en relación a que Cristina, aprovechando su viaje a Canadá, se reunió con Peter Munk. ¿Quién es este hombre? Es un directivo de la Barrick Gold Corporation. Muchas veces hemos pasado la noticia acá de los intentos o del proyecto ya avanzado de construcción de una minera llamada Pascualama de carácter binacional. Ya en Chile hubo muchas movilizaciones, en Argentina también hubo rechazos, pero los intereses económicos que hay detrás de esto, no solo del gobierno nacional, sino también del gobierno provincial, sepamos que la familia Gioia, ligada, digamos, a la gobernación de San Juan, serían proveedores de esta empresa. Así que aprovechamos para hacer negocios también, ¿no? Así es. El exiliado Zelaya nuevamente acusó a los Estados Unidos de apoyar el golpe en Honduras. Ayer se realizó una movilización multitudinaria en ese país, a un año de la caída de Zelaya. Reclamaron su retorno y la convocatoria a una asamblea constituyente. Peligro de guerra en la franja de Gaza. El Estado de Israel por un lado, Irán e Irak por el otro, mantienen un estado de guerra casi permanente. En los Estados Unidos, mientras tanto, 20 millones de personas están viendo el Mundial de Fútbol. Pero sigue también la campaña y las denuncias contra la acción bélica de Israel. Esto es en Bélgica. Dos abogados belgas denunciaron a Israel por crímenes de guerra. Apoyada en testimonios de un médico palestino, la justicia belga podrá demandar al anterior gobierno de Israel por crímenes de guerra. Los abogados representan a las familias de 13 víctimas de la operación Plomo Fundido, que mató más de 1.400 personas en el último operativo de Israel contra Libia. Para el imperialismo, esa zona de Medio Oriente es una zona conflictiva, entre comillas, es decir, es un peligro de una situación revolucionaria antiimperialista. Por esa razón, se mantiene el estado de guerra casi permanente. Estamos hablando ahora de San Carlos de Bariloche. El juez Martín Lozada habría clasificado el caso Bonefoy como homicidio agravado. A pedido de la defensa, la Cámara lo apartó del caso. Si se cambia la carátula del expediente por homicidio culposo, el policía podría quedar libre. Vamos a recordar a los fallecidos: Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. El pueblo de San Carlos de Bariloche seguirá con las movilizaciones. Después del asesinato de estos tres jóvenes, ocurrido ahí en Bariloche hace más de una semana, un periodista del informativo Gente de Radio y una docente barilochense fueron violentamente intimidadas con llamados telefónicos y hasta vía Facebook. Víctimas de una campaña de intimidación por parte de anónimos recibieron agresiones, insultos y amenazas de muerte por opiniones expresadas, coberturas realizadas y tener una activa participación en defensa de las víctimas y en contra del gatillo fácil. Para el pueblo argentino, para compañeros de clase, no queda ninguna duda que los hijos de Ernestina Herrera de Noble son apropiados hijos de desaparecidos. Pero esto no termina. Las muestras obtenidas para determinar el ADN no sirvieron, porque aparecen insólitamente perfiles genéticos de tres personas distintas. La única solución a este lío enorme es la extracción de sangre compulsivamente ordenada por la jueza Sandra Arroyo Salgado en las personas de los hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble. Bueno, comentamos de que sigue en Argentina la campaña de criminalización de la protesta y de la pobreza. A la gente de organizaciones populares, por ejemplo la de la CTD, fueron ya condenados a 3 años y pico, están esperando la sentencia firme, seguramente va a tener que cumplir esta sentencia, y para el día de hoy estaba preparada la audiencia que se le iba a realizar a Roberto Martino, recordamos, detenido por una marcha en protesta contra las acciones de Israel, fue postergada para el 6 de julio. Esta postergación tuvo que ver también porque para hoy estaba organizada en el marco de esta audiencia una movilización en defensa de su libertad. El infaltable Mauricio Macri. Tres situaciones que debe enfrentar la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, el problema con los médicos anestesistas. En segundo lugar, el problema del Colegio Mariano Acosta. Y en tercer lugar, el problema del Consejo de los Derechos de la Niñez. En el caso de los anestesistas, ya fallecieron dos chicos que acababan de nacer por la falta de profesionales especializados. En el caso del Colegio Mariano Acosta, este colegio, que es un emblema de la educación normalista argentina, se viene abajo literalmente considerado porque un bloque de 5 kilos se cayó casi encima de los alumnos. Y en tercer lugar, entonces, Martín, tenemos lo del Consejo de la Niñez, el desmantelamiento del Consejo y la transferencia de recursos del Estado al sector privado. Sí, bueno, esta política de transferencia, digamos, a los sectores privados de Macri se va a seguir dando, y un ejemplo de esto fue clarito los incidentes que pasaron esta madrugada, donde esta disputa por la renta del espacio urbano, en favor seguramente de intereses más concentrados y en contra de pequeños comerciantes que viven a diario, bueno, hizo su prueba de fuego, ¿no?, la policía de Macri, y todo mismo lo que fue, y nos da una perspectiva de lo que va a ser seguramente. Bueno, queremos comentar que el último domingo 27 de julio es el Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de la Tortura, y en el marco de esto piden la urgente implementación del Mecanismo Nacional de Prevención. Aunque el gobierno, campeón oral de la defensa de los derechos humanos, firmó el Protocolo Internacional contra la Tortura, que permitía, previo armado de un mecanismo nacional de prevención, a organizaciones populares auditar e inspeccionar sorpresivamente las cárceles argentinas. Nada realizó este gobierno en esta dirección. Por el contrario, triplicó la cantidad de personas privadas de la libertad y multiplicó, por una cifra incierta, los asesinatos y tormentos dentro de las prisiones. Desde la Procuración Penitenciaria se reitera un pedido que exige tanto los organismos de derechos humanos como las organizaciones sociales, los presos y sus familiares. Finalmente, Moreno, acá en nuestra localidad, se efectuó el pasado viernes un acto en la Plaza San Martín de Moreno, convocada por la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Contra el gatillo fácil se reunieron unas 250 personas, y entre ellos docentes y compañeros de Sergio Casal. En el Mariano Moreno los alumnos están preparando dos murales en homenaje al cumplirse ya un mes del asesinato de Sergio Casal. Siguiendo con las noticias locales, queremos comentar que la Asociación de Trabajadores del Estado para el día de mañana ha convocado a una jornada de lucha provincial. En Moreno, esta misma organización sindical ha convocado un paro de auxiliares docentes y encabezará también una movilización al Consejo Escolar. Otra nota local importante es que los trabajadores municipales de Rodríguez están de paro por tiempo indeterminado en pos de un aumento de sueldo y ante el incumplimiento del intendente de los acuerdos pactados en marzo. Preparan para mañana, al mediodía, cortes y una olla popular. Bueno, llegando al final con las noticias, lo único que queremos mencionar y recordar es que el domingo pasado en Chile ha muerto Luis Vitale, académico, escritor y revolucionario chileno de nacionalidad pero natural argentino. Un fuerte abrazo para sus familias, y que queda grabado en nuestra memoria los aportes de este compañero. Así es, compañero Luis Vitale, hasta el socialismo siempre, y un gran abrazo y un gran saludo a todos los compañeros de

pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta tijetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Escuchábamos en el recreo de compañeros de clase los métodos piqueteros por las manos de Filippi. Bueno, entramos al rincón escolar, vamos a decir los teléfonos, 466-6559. Mensajes de texto al 15-6154-0359 y por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Cumpas de clase, qué desastre que estoy hoy con el mail. Cumpas de clase, @fmmoreno.com.ar. Bueno, tenemos como rincón escolar el día de hoy algo que pasó hace más o menos unos 3 semanas o un mes. Uh-huh. En una escuela, en la número 56 de acá de Moreno, del barrio Satélite, donde se hizo un encuentro de jóvenes latinoamericanos. Sí, lo organizó un movimiento que es Libros del Sur. ¿Sí? Organizaron que, bueno, parece que se viene haciendo todos los años. Hacen los chicos una juntada en distintos lugares. Según lo comentado, la primera fue en Bolivia, después se hizo en Paraguay y este tercer encuentro se hizo acá en Argentina. Uh-huh. Realmente fue conmovedor ver a chicos tan jóvenes discutiendo de política, contando sus experiencias. Uh-huh. Sí, eran así tipo mesas redondas gigantes donde circulaba el mate y se escuchaban los tonitos de cada país. Uh-huh. ¿Y de dónde, de qué países participaron, te acordás? Sí, estaban los que nosotros pudimos, ahora tenemos algunos audios ahí. Es una chica que venía de Colombia, un compañero de Paraguay y otro compañero de Chile. Pero bueno, esto era una parte de este uh-huh. encuentro, donde también bueno, había muchos de acá local, obviamente, y también había compañeros de Bolivia y compañeros de Venezuela, ¿sí? Que parece que como que eran los más. Me está haciendo señas, no estoy entendiendo la seña que me está haciendo. Sí. Creo que ya están listos los audios para escuchar. Vamos a escucharlos. Vamos al primer audio, que es la compañera esta que te contaba de Colombia, muy simpática, muy mucha energía. Bueno, escuchemos la presentación que hace. Mi nombre es Liliana Pardo, vengo de Colombia, estoy trabajando en unos colectivos juveniles allí y hacemos parte también de una coalición de política de izquierda que se llama Polo Democrático Alternativo. Estamos acá en un capítulo del PDA Argentina y conociendo las distintas expresiones y organizaciones juveniles y organizaciones políticas que hay en esta patria, patria grande, patria de varias patrias. Hoy estamos aquí en el barrio Moreno, conociendo un poco de la provincia de Buenos Aires, de sus adentros y de estas formas de organización popular que inician en los comedores, en las escuelas, en la interacción entre madres y pibes y viejos que nos ayudan a contar la historia y a también sembrar una esperanza para construir un otro país, un mejor continente también, a reivindicar muchísimas luchas sociales y deudas que tenemos con estas, con saldar la desigualdad social, en que todos podamos tener acceso a la justicia primero, a conservar nuestra memoria, que estos procesos de juicio y castigo que se viven en Argentina sean un hecho y sean realmente el ejemplo para que en toda Latinoamérica se juzgue a los culpables de los desaparecidos. En mi país soñamos algún día ver en tribunales también a todos ellos que han desaparecido generaciones enteras, aquellos que se han encargado de asesinar con lista a todos los líderes políticos que han intentado construir un país distinto. Soñamos con una América unida, con una Latinoamérica en procesos de integración y de hermandad que puedan construir con sus pueblos unas sociedades más justas, más iguales, con más bienestar. Bueno, ¿qué te pareció la compañera? No, bueno, muy clara, sí, ¿no? Sus sí. opiniones. Sí. Lo que siempre estaba a flor de piel era este parecido que hay en los procesos que viene desarrollando cada país, ¿no? Uh-huh. Bueno, quizás esto de los 30.000 desaparecidos aquí fue una característica. Ella hablaba esto de las listas de asesinados, ¿no? Todo intento que hubo en Colombia de por parte, bueno, de los grupos revolucionarios de poder participar de elecciones, los asesinaban. Los mataron. Sí, de hecho, el candidato a presidente, no me puedo acordar el nombre ahora, estaba pensando, le han asesinado hasta... habían armado un partido que era la Unión Patriótica, la FARC, en algún momento, claro, buscando salir de la lucha armada y poder participar de las elecciones y en esas situaciones. Y le fueron matando sistemáticamente a todos los candidatos. Miles de candidatos, así, concejales. Sí, para este tipo hasta de... Hasta el candidato, quien fue candidato a presidente. Cuando uno escucha a los periodistas de la televisión, digamos, ¿no? Y empieza a decir, no, la FARC y esta cosa de la lucha armada y demás, digamos, no tuvieron alternativa, ¿sí? Cuando buscaron otra alternativa, los asesinaron directamente, ¿no? Y esta búsqueda que tiene el pueblo colombiano y los jóvenes, ¿no? De la justicia, de que realmente se llegue a condenar a los asesinos y demás, bueno, esto era lo que flotaba ahí, ¿sí? Ajá. Bueno, le preguntábamos también, bueno, sobre... cuáles eran lo que significaba el encuentro, y nos contaba esto. Para mí lo más valioso es poder encontrarme con otros jóvenes de Latinoamérica y escuchar las versiones de sus realidades. Los medios de comunicación suelen contarnos una sola verdad que a veces suele ser muy mal informada de lo que está pasando en los adentros de las ejecuciones de políticas que se disfrazan hacia afuera y en el interior del país hay unas serias falencias. Para eso sirve también para construir redes de amigos y amigas latinoamericanos que, bueno, nos vamos a estar poniendo la camiseta por un largo tiempo de nuestras vidas para hacer realidad sueños que vienen de hace mucho tiempo. Y por último le preguntábamos qué cosa era lo que se llevaba del encuentro, nos contaba. Ah, muchísimas experiencias, muy bello. O sea, la gente, me lleva los bombos. los bombos, la bulla, la energía, la pasión que le meten los pibes en Argentina a todos estos espacios de organización juvenil. Me llevo pues también el poder conocer un barrio desde adentro y conocer las delegaciones, en especial la delegación de Paraguay, que ha sido grandísima en la mayoritaria presencia, escuchar a los chicos de Chile con otra versión de lo que ha sido la Concertación, o sea, dos décadas de política de Concertación en su país. Uh-huh. Hubo presencia de Bolivia, presencia de Venezuela, también estuvieron algunos chicos de Uruguay, que bueno, pues celebramos con ellos una segunda presidencia del Frente Amplio, esta vez con un exponente que reivindica muchas de las luchas que se han dado en Latinoamérica. Y bueno, ese encuentro sobre todo me llevó esas experiencias. Bueno, se llevaba unas cuantas cosas. Sí, ¿sabés qué es lo que más me llama la atención? Es cierto que uno no puede generalizar a partir de una persona que está hablando. Sin embargo, es interesante pensar en el entusiasmo que tiene esta compañera, por un lado, que uh-huh. es de Colombia, uh-huh. y una semana atrás, dos semanas atrás, hubo un proceso electoral se cerró un proceso electoral que sí. tuvo dos instancias, en donde participó más o menos la mitad de la población. Uh-huh. O sea, muchas ganas de participar no había. Uh-huh. ¿No? Qué contradictorio esto, ¿no? Por un lado, sí. tanta energía, tanta... Sí, yo creo que, bueno, en principio hubo balotaje, digamos, ¿no? Uh-huh. En la primera elección hubo más participación, ¿no? Donde había, digamos, otro tipo de, por ejemplo, el Polo Democrático que habla ella, uh-huh. ellos integran parte de un grupo... de izquierda, ¿sí? Que, bueno, no llega al balotaje, ¿sí? Llegan dos fuerzas, sí. una de derecha y otra de centro-derecha. De derecha también. Entonces, en esa es la donde baja también la participación, ¿no? Como que, bueno, ya estaba ahí, no había mucho para seguir peleando por ese lado. Ahora, por ahí, claro, pero el otro tema es como que en general en los balotajes, como se polarizara la elección. Claro. La participación en general aumenta, pero... Sí, sí, pero bueno, porque eran dos, Santos y Moscus era el otro, ¿no? Sí, uno era de derecha militarista y el otro era de derecha no tan militarista, digamos. Sí, sí, pero... sí. Bueno, uh-huh. así que es la realidad que tiene. Me parece igual que bueno, que hay cierta fuerza uh-huh. seguramente que apunta, bueno, a que haya más participación y que, bueno, y digamos, nosotros no creemos que la participación sea solamente ir a votar, ¿no? No, pero claro, otra. Pero digo, eran como dos caras totalmente opuestas, una uh-huh. con mucha polenta, uh-huh. mucha energía y otra sí. que te mostraba otra realidad. Uh-huh. En bueno, este tema no hubo una gran participación. Sí, bueno, por ahí saludaba al recién flamante triunfador en Uruguay, claro. sí, Pepe Mujica, y bueno, como que, ¿entendés? Le daba como su visto bueno uh-huh. a esto. Quizás si hubiera estado el Pepe Mujica allá, o si hubiera el Polo Democrático tenido una mejor elección uh-huh. en la primera vuelta, claro. hubiera sido diferente. Hubiese ¿no? sido distinto, sí. Bueno, escuchamos ahora al compañero de Paraguay, un joven paraguayo que nos contaba, se presentaba. Yo, 22 años, estudiante de historia. Bueno, como el movimiento por parte paraguayo y argentino, ya tanto el PEMAS como los compañeros Libre Sur ya habían tenido contacto hace tiempo. En el 2008 se hace un intento por aglomerar y aglutinar a juventudes de la región, ya sea Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, netamente la región latinoamericana. Se realiza en el 2008 en el Trópico Chapare, Cochabamba, Bolivia, y tuvimos una respuesta interesante y logramos que los jóvenes que acudieron al lugar se interesen por los derechos e intereses mismos de las juventudes, y logramos que tengan contradicciones y se pregunten y cuestionen el sistema en el cual estamos viviendo actualmente. Y observando en esos días en que se realizó este campamento allá en Bolivia, también se decidió a la vez hacer en Paraguay el año siguiente, que fue el año pasado, en el 2009. Ya en Paraguay, teniendo la experiencia boliviana, se ajustaron a algunas cosas. Fue una excelente experiencia, por supuesto, la boliviana. Se hace un campamento paraguayo, por supuesto, teniendo la presencia también otra vez los compañeros de Argentina, los compañeros de Bolivia, Brasil, y los compañeros de Paraguay y otros compañeros de la región, como también franceses. Fue un éxito total. Ya las juventudes la juventud es un poco más fuerte, más reforzada, teniendo en cuenta los campamentos anteriores. Y también esta actividad se vino realizando para poder ver otros espacios en donde se puedan juntar a los verdaderos protagonistas de América Latina, que son los jóvenes, porque es bien sabido que existen también nombres de que supuestamente aglutinan o reúnen a jóvenes, pero hoy por día solo existen por nombres. Ya. Bueno, y ahora estamos viniendo en Argentina, ya conociéndonos entre delegaciones bastante bien, sabiendo a qué apuntamos, y por sobre todas las cosas, independientemente de la bandera, cada país, estamos acá cada uno de los jóvenes por la bandera latinoamericana, que es la que fue en principio en el 2008, el interés y la idea, que hoy netamente ya va formándose así, todos unidos jóvenes, pero apuntando a una América Latina unida. Bueno, sí, interesante también, ¿no? Sí. Esta concepción de la América Latina unida, y bueno, esto de, bueno, si realmente queremos que sea concretamente esto, tenemos que juntar, y estos encuentros... Sí, cómo hay procesos que se han querido abortar, que se han querido matar desde siempre y que vuelven a aparecer, ¿no? Esto de América Latina unida, la unidad latinoamericana, digo, se podría pensar en Bolívar y San Martín, uh-huh. Se podría pensar en... Sí, lo que fue, digo, los 70, seguro, seguro. Un montón de cosas, uh-huh. Cuestiones como que... Y que siempre la derecha cree que triunfó y que lo mató. Uh-huh. No, la derecha a nivel continental, no solo aquí en la Argentina. Seguro, si están las raíces vivas, entonces siempre hay nuevos florecimientos de esto, ¿no? Uh-huh. Le preguntábamos sobre las experiencias acumuladas y nos contaba, compañero, esto. Y mira, allá nosotros en Paraguay estamos tratando de salir de un gobierno que estuvo 60 años tomando el poder. Tenemos una transición ahora con el gobierno de Fernando Lugo. Y lo que estamos notando acá en Argentina es que ya hubo una transición, como por ejemplo que alguna vez dentro de la historia de ustedes ya se conversó de que era izquierda y derecha, mientras que nosotros en Paraguay seguimos todavía discutiendo qué es izquierda y derecha. Acá en Argentina las luchas estudiantiles o la lucha de los jóvenes de la secundaria ya tiene un proceso más, un poco más avanzado, mientras que en Paraguay estamos empezando a trabajar con estos, y que por supuesto lo que escuchamos de los compañeros de cómo empezaron sus luchas de juveniles nos sirve muchísimo a nosotros como experiencia para ir a aplicar en el Paraguay. Bueno, clarísimo, ¿no? Cómo se van unos a otros retroalimentándose. Claro, ¿sí? Como la experiencia de uno le sirve al otro. Uh-huh. Cómo este quehacer colectivo. Sí, todos decían lo mismo, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, y seguíamos con... Sí que, bueno, sí, no estaban los bolivianos y venezolanos, les preguntábamos, bueno, qué habían aportado ellos, nos contaba. Tuvimos como mañana de Venezuela y Bolivia, y por supuesto es bien sabido que Venezuela y Bolivia tienen un proceso bastante acelerado con respecto a Argentina y Paraguay. Bolivia y Uruguay están pasando una revolución socialista, una revolución del pueblo, en donde, por ejemplo, vos ves que en Venezuela se reúnen 2-3 jóvenes y quieren tener una radio y lo tienen, mientras que en Paraguay o en Argentina te traen y te dan una burocracia. Allá en Paraguay, por ejemplo, tener una radio es muy difícil, mientras que en estos gobiernos socialistas que dan un verdadero apoyo al pueblo, ya sin mayores trabas el pueblo tiene más acceso a lo que serían las entidades públicas. Bueno, sí, seguramente en algunos países les resulta más sencillo algunas cuestiones, por ejemplo, esto de tener una radio, claro. ¿No? Uh-huh. Por ahí valoraban un poco este sentido, ¿no? Que hay otros que la tienen un poco más difícil. La tienen más difícil, claro. ¿Sí? Bueno, y hablando de los que lo tienen difícil, nos vamos al compañero de Chile, que, bueno, se presentaba de esta manera. Fernando Gallardo, militante de Igualdad, del Partido de Igualdad, que en Chile agrupa movimientos sociales que se reivindican con respecto a la falta de una herramienta política, ya que tenían demandas sociales en curso. Con el tema de los allegados, de los sin casa, de la falta de trabajo, o de sindicalizarse, o los estudiantes, educación, etcétera. Y vean que faltaba una herramienta política para disputar el poder hacia los ricos y explotadores que tienen a Chile tal como está. Bueno, la construcción de la herramienta para derrotar a los poderosos, ¿no? También otro de los temas que se hablaba bastante. Sí, le seguíamos preguntando sobre, bueno, las experiencias que fue juntando y lo que se llevaba, nos lo contaba. La experiencia acá con niños de básica, o sea, yo entiendo que es un colegio de básica, ¿o no? Sí, en primaria. Bueno, eso en Chile no se da, la reunión en colegio de primaria no existe, solamente en secundaria. Entonces, ¿cómo la juventud allá en Chile podemos replicar esto de lo que hacen acá en Argentina? Sería espectacular como enseñanza para nosotros y práctica cotidiana allá de transformación, que nos serviría mucho. Bueno, y para terminar, los habían invitado a los chilenos a que sean los próximos anfitriones, ¿sí? Ahí había el tipo que lo retaron, ¿viste? A ver si se animaba. Y bueno, nos decía el compañero. Yo creo que es posible, yo creo que es muy posible. Este año estamos con Partido de Igualdad y la legalización de esta herramienta. Y a partir del 2011 empezamos la campaña para disputar la municipalidad del 2012. Pero creo que además puede haber un espacio de organización de ese encuentro y tenemos muchos movimientos sociales que tienen instancias donde se puedan quedar las distintas delegaciones latinoamericanas y si puede expandirse al pueblo ibérico y al pueblo vasco también. Bueno, esto fue, ¿no? Realmente por ahí, no sé, con estos testimonios podemos como ilustrar un poquito cómo fue ese momento. Yo, bueno, que estuve ahí, veía, bueno, esto de, me sentía como esperanzado de ver chicos tan jóvenes, ¿no?, hablando de estos temas con tanta precisión y con tanta con tanta sabiduría, como que sabían de lo que estaban hablando, saben lo que están haciendo. Sí, ¿no? A mí me llamó la atención también el compromiso, esto que escuchamos siempre, que los jóvenes no se comprometen con nada. Claro, claro. Yo digo, claramente están expresando otra cosa estos pibes. Seguro. Lo que es significativo es cómo estos procesos que se han abierto, Venezuela, Bolivia, algunos que, qué sé yo, que en algún aspecto juegan a favor y en otro en contra, como puede ser lo de Argentina, se han abierto en América Latina procesos que tienen que ver con poner de nuevo la política en el medio, y la política como discusión real de cómo se resuelven los problemas de la gente, si es posible en el marco del sistema capitalista darle respuesta a los procesos. El chico de Paraguay hablaba de, bueno, las ventajas que tiene el tener gobiernos socialistas o procesos que intentan ir hacia el socialismo. Bueno, está en discusión eso, ¿no? Sí, en todo caso, por ahí había algo como que una cosa está los gobiernos que se están logrando, ¿no? Lo que tenemos por arriba, y otra cosa lo que está gestando por abajo. Por abajo va, digamos, sí, haya lo que haya arriba. Sí, por supuesto, sí. Seguramente si arriba hay más apertura y hay como, bueno, un discurso así que pueda ayudar a esto, quizás vaya un poco más rápido inclusive, pero los que no, en el caso de Chile, por ejemplo, va igual, ¿sí? O sea, el proceso inexorablemente va hacia un lado. Bueno, tenemos un separadorcito. Ahora habla el celular para cuando vos decís llamar, yo digo llama. Con tu celular, vos podés llamar. Llama. Vos podés jugar. Jugar. Vos podés marcar. Marcar. Te pueden llamar. Llamar. Con tu celular. Con tu celular. Con tu celular. Con tu celular. Vos podés llamar. Oh. Vos podés marcar. Marcar. Vos podés jugar. Jugar. Vos te pueden llamar. Llamar. Con tu celular. Con tu celular. Con tu celular. Con tu celular. Bueno, con tu celular de Piojos y Piojitos, esto estaba dedicado a Camila, que nos está escuchando. ¿Sí? Un beso, Cami. Y bueno, vamos. Bueno. Podemos ir avanzando un poquito sobre lo que se nos viene. Ya tenemos acá. Estamos llegando a la hora de programa y ya veo que se tenemos juntó los gente. Invitados del panel que habíamos anunciado. Eso está bueno. Bueno, va a estar interesante la próxima hora, ¿eh? Así que si está ahí escuchando, compañero de clase, no se vaya, ¿sí? Vamos y avísele al que no está escuchando para que escuche. Y bueno, vamos a un recreo y después seguimos la segunda hora. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más,

pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno, entramos a la segunda hora de compañeros de clase. Yo digo, este programa, si fuera verano, no lo podríamos hacer. Así que haya 10 personas acá dentro del estudio, en verano nos morimos. Pero bueno, por suerte la temperatura viene bien. Sí, y ayuda la nueva tecnología para que haya 10 personas acá, ¿no? 4 micrófonos. Sí, es verdad eso, es verdad. Y otra vez felicitamos a la gente de FM Moreno, Radio Recuperada, por este avance que hemos tenido, ¿sí? Sí, sí, seguro. Bien, digo los teléfonos por si alguien se quiere comunicar. 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59, y si querés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Yo diría que se vaya presentando, ¿sí? Empezamos por este lado. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Agustín Burgos, soy integrante del Frente Popular Darío Santillán. Y bueno, un poco eso. Buenas noches, soy José Ferrera del Movimiento Barrios de Pie. Buenas noches, mi nombre es Facundo de Toledo, soy integrante del Movimiento Barrios de Pie. Buenas noches, mi nombre es Laura, soy integrante de UTP en el FOL. Hola, soy María Rosa del FOL. Buenas noches, soy Bruno Citro del Frente Popular de Darío Santillán. Bueno, el FOL, la de Darío Santillán y Barrios de Pie. Así es. Pavada, ¿eh? Vamos a escuchar unos audios que tenemos de la marcha del otro día. Un acto corte en el Puente Pueyrredón. Aniversario. Bueno, unos audios de algunos compañeros que fueron, hicieron algunas preguntitas a algunos compañeros y que por ahí nos puede servir de puntapié para empezar a charlar algo, ¿dale? Para que aquellos que pidieron su vida, para aquellos que estaban en esa manifestación social tan importante y que terminaron pagando con sus vidas, y para que la justicia de una vez por todas cite a declarar a Duhalde, y no únicamente la justicia se acelere únicamente cuando se trata de jugar a nuestros luchadores sociales. Veo que el juez Lijo, como el fiscal Osorio, que están llevando la causa contra Duhalde, evidentemente la tienen cajoneada, ¿no? Porque no están buscando el más mínimo hilo conductor que no se vea la responsabilidad que nosotros consideramos que la tiene, y más que convencidos estamos, de que la masacre de Avellaneda fueron los autores intelectuales. Duhalde y Solada principales, y después de ahí para abajo hay que olvidarse de Solada, Tarazón, Maskin, Llenó, toda una serie de personajes que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo y de Max. Que mire todo esto, ¿no? Y que los políticos tienen que ir presos. Porque si los políticos empiezan a ir presos, los que le siguen a ellos también se van a dar cuenta de que no puede haber tanta impunidad. O sea que van a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Van a hacer lo correcto y no mandar a matar tanta gente inocente, ¿no? Porque esto no es únicamente que los luchadores sociales caen, sino también hay otro grado de degradación hacia la gente que menos tiene, ¿no? Se los persigue, se los mete presos. O sea que acá hay que leer el mensaje que se le está bajando, ¿no? Y el 26 de junio para ustedes. Bueno, en general para todo nuestro pueblo, para toda la clase trabajadora y en especial el sector que lucha consecuentemente contra las consecuencias que nos hace pagar este sistema explotador y estos distintos gobiernos que responden a los intereses de los más ricos es un símbolo muy fuerte, pero además del símbolo de la lucha, de la resistencia, también es la expresión de la decisión de seguir de pie, de no bajar los brazos. Y particularmente para quienes estamos en ATE Sur, ayer que hacíamos una actividad de nuestra agrupación Víctor Choque en el gremio, decían muchos compañeros que representaba un antes y un después. Un saber que con millones de compatriotas indignados y con decenas de miles movilizados se pudo romper la mentira mediante la cual el asesino de Duhalde intentaba darle una salida represiva y fascistoide a la enorme crisis que vivió la Argentina en esos años. Y representa también que esa fuerza alcanzó para tirar abajo esos planes de Duhalde, de todo su equipo, que incluía al hoy disfrazado de progre Aníbal Fernández, hasta hace poco con el kirchnerismo y ahora en la oposición de Solá, todos los que ordenaron esos asesinatos, también implica que esa fuerza que alcanzó para quebrar ese plan represivo no alcanzó para cambiar quiénes son los beneficiarios en la Argentina de la enorme injusticia, del hambre, de la explotación y de la miseria. Porque el gobierno que tuvo que cambiar las formas, que tuvo que y que hasta tiene que venir hoy a reivindicar, usurpando esta lucha popular acá, como pretende usurpar la bandera de los derechos humanos, el emblema de las madres de Plaza de Mayo o la cárcel de los genocidas, ese gobierno sigue defendiendo a los Techín, a los Roca, a los Pérez Compán, al Fondo Monetario Internacional, al imperialismo norteamericano, como ahora se ve en esta entrega del pago de la deuda externa. En definitiva, a los grupos monopólicos, a la oligarquía argentina, que cuando decidió ejecutar un genocidio lo ejecutó, que cuando quiso quebrar a sangre y fuego la unidad por abajo de los trabajadores ocupados y desocupados, lo hizo con estos asesinatos y con tantos crímenes anteriores, cuando caía de la Rúa, etcétera, y ahora lo hace con una supuesta fachada democrática, pero que en definitiva sirve a los mismos intereses. Por eso, más vigente que nunca, las banderas en alto de Darío, de Maxi, junto a las de Teresa Rodríguez, la de Víctor Choque, la de Aníbal Verón, la de todos nuestros caídos, hasta hacer realidad una Argentina verdaderamente con pan, con trabajo, con dignidad, con un verdadero y profundo cambio social como el que enarbolaban los compañeros que cayeron en este puente y en la estación de Avellaneda. ¿Cuáles son las luchas ahora de ATE? Bueno, estábamos escuchando en primer lugar al padre de Darío y en segundo lugar a Norberto Señor, que es secretario general de ATE Sur, que es miembro de la Víctor Choque. Sí, sí, un poco lo que hicimos reflejar que ya, digamos, el reclamo de justicia y el identificarse, digamos, con la lucha de estas organizaciones ha excedido también lo que es el marco exclusivamente desocupados o piqueteros, y se han empezado a solidarizar partidos de izquierda, organizaciones sindicales, estudiantiles. Por eso un poco la idea también era de ver cómo se ve de aquellos que la vieron de afuera, digamos. Claro. Y el que la vio más de adentro de todo, que era el padre, ¿no? De claro. Bueno, hubo dos actos, ¿verdad? Eso cuentan los entrevistados, pero bueno, primero larguemos un poco a ver qué opinan. Primero que cada organización comente, bueno, por qué fue al puente, y después empezamos a este tema que tiraron. Dale, dos. Por favor. Sí, nosotros en principio fuimos al puente manteniendo vivo, ¿no?, el reclamo de justicia por el asesinato de los compañeros. Y también haciendo vigente, ¿no?, el reclamo de la justicia por la cual se movilizó aquel 26 de junio del año del 2002, donde se realizó una movilización unitaria de por lo menos lo que eran las organizaciones piqueteras en ese momento, reclamando, ¿no?, por un trabajo digno, reclamando por la universalización de los planes sociales, reclamando por alimentos para los comedores. Y haciendo vigente, digamos, ¿no?, también la cuestión de las responsabilidades políticas en el asesinato, digamos, desde aquel 26 de junio del 2002 hasta hoy, digamos, ¿no?, que se cumplieron 8 años de la masacre de Avellaneda. Todos y cada uno de los 26 de junio de cada año hemos movilizado. También hemos movilizado durante el juicio que se llevó adelante contra los responsables materiales, el comisario Fanciotti y el cabo Acosta, que fueron encarcelados y, digamos, condenados a cadena perpetua, que se consiguió también con mucha movilización y con mucha lucha, digamos, en la calle. Se realizó un acampe de más de 40 días en el Tribunal de Lomas de Zamora. Y bueno, seguimos denunciando hoy que los responsables políticos de la masacre de Avellaneda están no simplemente fuera de la cárcel, sino que también teniendo las libertades de esta democracia, de esta complicidad, digamos, ¿no?, de los sectores dominantes, donde un tipo como Duhalde, que fue responsable político, se encuentra hoy viéndose como un posible candidato a presidente, con un Aníbal Fernández, que era secretario de la presidencia, como jefe de gabinete de un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos. Y bueno, por todos esos motivos es que nos encontramos también en la calle el 26 de junio, también con una convocatoria y con un laburo muy fuerte el 25, donde se hizo una vigilia y toda una movida así bastante grande desde lo cultural, donde se está como reapropiando la estación Avellaneda y rebautizándola como estación Darío de Maxi, bueno, con una participación muy grande de distintas organizaciones y colectivos culturales. Y bueno, donde buscamos reapropiarnos de ese lugar, dándole como una impronta más propia, ¿no?, de nuestros sectores, que son los que luchan. Sí, bueno, el tema de la impunidad es uno de los temas que nos sigue congregando. El tema de que nada es gratis, ¿no? Todo lo que se consiguió fue gracias a la movilización y gracias al empuje. José. Sí, bueno, quizá en línea con lo que el compañero decía, ¿no? Fuimos básicamente a exigir justicia por Maxi y Darío, y también para demostrar, ¿no?, que los movimientos sociales en la calle somos un actor activo en la política nacional y que somos, digamos, los que están, digamos, en relación directa con el territorio, con el barrio, con lo que verdaderamente sufren, digamos, los avatares de las políticas impuestas hoy en día. Y también, bueno, exigir justicia y también, digamos, a rendir en cierta forma un homenaje. Homenaje que, independientemente del homenaje que uno hace día a día trabajando en el territorio, que es, digamos, una buena forma de homenajear a los compañeros caídos, el homenaje en el lugar donde ocurrió esta masacre. Y también para que la sociedad sepa de que somos un actor activo que sigue movilizándose, porque la represión policial sigue ocurriendo, la represión del poder político sigue ocurriendo. Sin ir más lejos, acá en el distrito tenemos casos puntuales, como son el caso de Mauro y los compañeros del Centro Cultural Las Catonas, el chico de la escuela Mariano Moreno, que son los casos, digamos, más recientes. O sea, demostrar que uno sigue saliendo a la calle, que uno sigue movilizándose, porque, digamos, esta gente sigue ocupando un lugar importante en la sociedad, siguen reprimiendo y siguen ejerciendo violencia, ¿no?, desde arriba. Sí, esto que comentábamos también en la editorial y mientras estábamos haciendo el programa, de que parece como que hay una costumbre, digamos, ¿no? Se puede llegar a meter en cana el que disparó, que bien que esté en cana, pero el responsable político sigue dando vueltas, se sigue presentando a elecciones, y el caso que dimos concreto también, similar al de Darío Maxi, es del compañero de Neuquén, Carlos Fuente Alba, ¿no es cierto? Sí. De todas maneras, acotemos, no es gratis que estén en cana los ejecutores, claro. ¿Sí? Hubo una, sí, hay una apuesta muy fuerte en los movimientos para que esto ocurriera. Llegó hasta ahí, digamos, pero bueno, se sigue luchando porque sean los responsables ideológicos también. Sí, parecería que como que ganaron una elección no pueden ser juzgados por nada, ¿no? Ni por los planes económicos que implementan, ni por las órdenes de represión que dan. Uh-huh. Bueno, va, Laura. Queremos escuchar la voz de Laura. Sí, bueno, no sé, yo no quiero repetir, ¿no?, lo mismo que dijeron los compañeros. Básicamente lo que nos moviliza cada año es recordar ese día y pedir justicia ese día, pero En realidad es en cada plan de lucha que salimos, por trabajo, por salud, por educación, apoyando a trabajadores ocupados. En cada plan de lucha nosotros salimos con las banderas, digamos, que salimos ese 26 con las banderas de los compañeros caídos. Y nada, es un día más, un día especial para pedir justicia y recordar, pero en realidad es nunca abandonando la lucha, y cada vez que salimos a la calle, tener presente el recuerdo de los compañeros, de ellos y de todos los otros compañeros que han dado su vida. Sí, sí, porque es verdad, digamos, hablamos de Darío y Maxi, pero Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, ¿no? Oscar Barrios. Bueno, seguimos hablando con Agustín, con José y con Laura, que son, bueno, representantes, hay otros más acá. Sí, sí, sí. Si nosotros quieren hablar, también se pueden acercar sí. al micrófono. Son los que están más cerquita del micrófono, por eso nada más. Pero bueno, por ahí el otro tema que por ahí quedó, digamos, de la entrevista, y que vos habías comentado esto de que hubo dos actos, hubo uno, ¿cómo fue esto? Sí. Si por ahí los que estuvieron participando y organizando pueden comentar. Bien. Sí, en principio se da una situación que es bastante compleja, acorde al punto de vista del cual se vea, ¿no? Por un lado, la posición de los familiares, charlamos con un compañero cuando termina el acto, dice, ¿cómo a estos tipos, o sea, organizaciones kirchneristas que organizan un acto después, cómo te da la cara para sostener un acto de esa magnitud cuando te están puteando los familiares de los pibes que mataron, digamos, ¿no? Porque durante el acto, cuando habló Vanina Costec y cuando habló Alberto Santillán, hacían un hincapié muy fuerte, digamos, ¿no? No simplemente en que la justicia ha hecho oídos sordos acerca del reclamo de justicia y de juzgamiento, digamos, de Dualde, de Atanasov, de Felipe Solá, de Banossi, de Soria, de Maskin, sino también que en su riñón político se encuentra un tipo muy cercano, digamos, ¿no? A Eduardo Dualde, digamos, ¿no? que es Aníbal Fernández. Y era muy interesante ahí la intervención que hacía Norberto Senior cuando decía, ¿no? Que sencillo para un gobierno es tener un discurso de izquierda y tener prácticas que lo asemejan más bien a una continuidad con el modelo que se desarrolló durante el neoliberalismo, y cómo de alguna manera se sigue sosteniendo eso con muchos así signos de mucho simbolismo, si se quiere, progresista, pero pocas medidas claras, digamos, ¿no? Recién mencionamos la cantidad de compañeros asesinados y digamos el poco avance que ha habido en materia de la justicia, pero también en educación, en salud, en vivienda, en el trabajo, ¿no? Compañeros acá que están en una lista docente, digo, el trabajo en negro en Argentina, la precarización, digamos, del trabajo, la fortaleza de la burocracia sindical, digo, son cuestiones que también aportan, no simplemente a leer a un gobierno por parte de lo simbólico, sino también por sus medidas concretas. Y bueno, genera como algún nivel de indignación, digamos, por parte de quienes sostuvimos y seguimos sosteniendo la lucha por justicia por el asesinato de los compañeros, pero también sabemos de que genera todo un grado de responsabilidad, compromiso y seriedad seguir, digamos, sosteniendo, como sostuvimos durante todos los años, el corte total del puente, como se sostuvo también durante muchos meses el corte total del puente, el no transar, el no negociar, y el saber que el camino, digamos, para obtener la justicia es la lucha y la organización. Sí, aclaro, seguro que todas las organizaciones que están en esta mesa estuvieron en el mismo acto, digamos. Sí. En realidad no quisimos que acá pase, digamos, nada grave, ¿no? Pero bueno, por lo que sabemos y por lo que vimos en los diarios, en el otro acto estuvo el MTD, Aníbal Verón, dirigido por un Dafuncho, dirigente conocido del MTD, miembro, ¿no?, de la misma organización de la que era en esa época Darío Santillán. O sea, Se lo quería apropiar también, ¿no? Digo, estaba en el otro acto. ¿Cómo se entiende? Lamento ser el que traiga malas noticias. Tenemos que cortar un minuto el diálogo, vamos a la tanda y después seguimos, ¿sí? Bueno, pensando esta pregunta, ¿no? Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto. FM Moreno. Hierro, dolor y sangre, contra flechas hechas a mano. 90.1. Si tú caes ahora, ya mi raza no podrá. Estación de radiación de radio. Piedras, pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corren, para todos. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Estamos charlando con los compañeros de los movimientos sociales, movimientos piqueteros. Y si querés llamar, comunicarte con la radio, hacer alguna pregunta por mensaje de texto, podés llamar por teléfono al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359 o por correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno. Había quedado pendiente un tema. Sí, la pregunta. Estaba el MTD Aníbal Verón en el acto oficialista, digamos, ¿no? ¿Cómo ven los compañeros? ¿Cómo entienden esto? Y creo que está relacionado con un interrogante que planteábamos en la editorial. En la editorial. Sí, que era cómo se resiste a la cooptación del gobierno, ¿no? José. Sí, bueno, básicamente, o sea, hay una actitud, digamos, por parte del gobierno de hacer propias muchas veces banderas que tienen que ver con lo social, con los movimientos sociales, con los movimientos de derechos humanos, y tienden a hacerlas propias y ser ellos quien manejen este tipo de agenda en cuanto a estos temas y ser ellos quizá los referentes de estos reclamos. Y bueno, y esto claro está que este es el caso, ¿no? La aparateada del acto, digamos, aparateada mal llamado, sino de esta especie de contraacto, pese a que, como decía el compañero, la familia misma le decía que eso estaba mal. El tema de apropiarse, digamos, de banderas o de reclamos que poco hacen ellos por solucionar, porque convengamos que no hubo reformas en cuanto a lo económico profundas, hacen que al apropiarse de esas banderas, ser ellos quien manejen ese tema y ser ellos los referentes de ese tema y, digamos, sacar del plano de la agenda a los movimientos sociales. Esto es algo que pasó un poco con el tema de los derechos humanos y ahora que acá se vio claramente en lo que fue el acto, ¿no? ¿Laura? ¿O María Rosa? Bueno, no, sí, se puede ver también como un proceso que se fue dando estos últimos años con el kirchnerismo y toda una estrategia política por parte de este sector dominante de cooptar muchos sectores que en su momento estuvieron en la calle y que hoy, bueno, optaron por disputar el poder político, donde nosotros entendemos que no se encuentran en estos sectores populares donde uno quiere dar la lucha, ¿no? Nosotros entendemos que lo último que se abandona es la calle y que no se pueden sistematizar la lucha de estos compañeros que reivindicaban cuestiones básicas como empleo, condiciones de vidas dignas, y estos sectores de poder político, ¿no? Hoy son muy contradictorios entre el decir y el hacer, ¿no? Y así, bueno, se entiende un poco cómo se va desglosando estos sectores que estamos dentro del campo popular, pero bueno, optamos por diferentes formas de lucha y hoy creemos que están bastante equivocados, ¿no? Optar por apoyar un gobierno que la verdad que es bastante verborrágico y es bastante astuto también a la hora de confrontar a sectores que pretendemos representar a los más desposeídos, ¿no? A la misma clase. Sí, una cuestión por ahí, perdón, para agregar, ¿no? Que se trasluce y bien concreta en este 26. Digo, a ver, el gobierno kirchnerista, más allá de una primera reunión que hubo en el 2003 entre Alberto Santillán como padre y algunos compañeros de organizaciones, donde Kirchner mediáticamente quería apagar el fuego que había de las organizaciones sociales, se compromete a investigar a fondo sobre la causa y no hizo nada, porque si ve el historial, no hizo nada, las causas no avanzaron. Hoy claramente, digamos, el gobierno interviene en una disputa que tiene con el gran multimedio, que es Clarín, porque la consigna con la cual salen a la calle es Clarín, la crisis no causó nueva muerte, sino fue la represión pactada por Felipe Solá y Eduardo Duhalde. Ahora, en ningún momento se acuerdan de Aníbal Fernández, digamos, es completamente oportunista, y los intereses que hay por debajo, digamos, ¿no?, de este acto que arman, son intereses de ellos mismos, digamos, ¿no?, para sostenerse en ese lugar, para tener esa cara que tiene que ver con una lucha por una justicia social y una igualdad y la mar en coche, que en realidad, digo, si uno quiere leer dónde se ha reclamado justicia, desde los medios lo han disfrazado de 2 millones de formas. Ahora, cada 26 hubo un conjunto de organizaciones que no hemos sostenido en la calle, que hemos reclamado por justicia por los compañeros y que lo seguimos haciendo, y digo, ahí uno puede encontrar de alguna manera una transparencia en el reclamo y una claridad de por qué se estaba luchando. Hoy, digo, como medio caído del catre o medio como paracaidista, de repente el gobierno kirchnerista reclamando por Darío y Maxi. Digo, tendrían que pensar para adentro más que para afuera, ¿no? Sí, por otro lado, pareciera que llegan a esos lugares no por convicción, sino porque la vida política los termina llevando a ellos, ¿no? En su pelea contra el multimedio y esto, terminan teniendo que tomar posiciones que no sé si quisieran tomar realmente. Bueno, es una buena pregunta, ¿sí? Bueno, estoy pensando, ¿no?, como para ir dándole un cierre a este panel tan interesante. El FOL, el Frente Aéreo Santillán, Barrios de Pie, ¿sí?, sin duda se juntan en la calle, ¿sí?, es una cosa muy importante. Desde el laburo cotidiano, desde los trabajos que están haciendo en los barrios y demás, ¿cómo se puede ir también articulando estos grupos, ¿no? Que me parece que este sentido de la unidad nos tiene a todos preocupados. ¿Querés, José? No, claro fue el tema de lo que tiene que ver con la unidad, fue gran parte de lo que fueron la lucha que llevamos adelante por las cooperativas, en la cual, o sea, si bien cada organización social tiene sus propias características y su propia dinámica de organización, había un problema concreto ante el cual había que unirse. O sea, había puestos de trabajo, o sea, con un sueldo, digamos, que no es el ideal, pero eran puestos de trabajo, en fin, hechos, digamos, con el propósito de ser repartido de manera clientelar por el gobierno. Y de esta forma cooptar la mayor cantidad de gente dentro del territorio y un poco también para dejar afuera las organizaciones sociales. Entonces, ante un problema concreto hubo una unión de las diferentes organizaciones sociales y bueno, llevamos adelante lo que fueron los diferentes acampes, que fuimos, digamos, bastante molestos en ese tema y gracias a eso pudimos sentarnos, charlar, proponer lo que nos correspondía. Y hoy por hoy, si bien no manejamos por ahí el número que maneja las organizaciones alineadas con el gobierno, tenemos algunos compañeros que están trabajando en la cooperativa. Tuvimos, una vez que nos otorgan, digamos, el ingreso a las cooperativas, seguir luchando desde adentro, seguir luchando con los punteros del PJ para exigir, digamos, que nuestro manejo de las cuadrillas de cooperativa sean entre compañeros para que no nos embichen la cuestión, porque es otra cosa que también está pasando. El gobierno se encarga de poner gente donde ve que hay cooperativas de organizaciones sociales para tratar de embichar la cuestión y tratar de llevar, o sea, con falsas promesas muchas veces a los compañeros, tratar de meter discusiones que poco tienen que ver con el trabajo y que poco tienen que ver con la cuestión, digamos, de lucha por la cual por la forma en que se consiguieron las cooperativas, ¿no? Sí, con respecto a esto de los planes de lucha, ¿no? Con el tema de las cooperativas, ya desde que se anunció en agosto del año pasado, supimos que era un eje importantísimo de tratar, sobre todo porque nosotros los movimientos sociales, la primera reivindicación siempre fue trabajo legítimo. En su momento estuvimos en la fábrica, después nos sacaron de las fábricas, estuvimos en la calle y pedimos trabajo. Y la verdad que no es fácil, pero entendemos que, bueno, es en la calle donde lo que vamos avanzando lo logramos así. Sí, la realidad es que en los municipios se ve, sobre todo en el Gran Bonaerense, y no es fácil cómo el clientelismo está impuesto en este programa de cooperativas, ¿no? Pero bueno, la idea es autonomía, cooperativas sin punteros, como salimos a reivindicar, y poder tener trabajo digno. Sí, algo cortito. Nosotros, no sé, desde el FOL siempre creemos que el gran desafío, digamos, de esta época es tratar de lograr cada vez mayores niveles de unidad, que sabemos que es difícil, hay pasos para adelante y pasos para atrás. Igual confiamos en que vamos a poder lograr los movimientos sociales, la madurez necesaria como para poder avanzar realmente. Porque, bueno, no va a ser de otra manera que podamos ir ganando cosas si no es con la unidad de todos. Y no solo de los movimientos sociales, sino de la clase en general, ¿no? De poder empezar a articular más con otros sectores, con los estudiantes, con los trabajadores ocupados. Y, bueno, haciéndonos cargo de todas las autocríticas que nos tenemos que hacer cargo. Nada, entendemos que es el gran desafío y apostamos a cada experiencia nueva, cada nueva coordinación, intentar llevarla adelante con la mayor honestidad posible. Y esperemos que eso sea algo posible, digamos, para poder seguir avanzando. Digamos entonces, o la pregunta como para ir cerrando es, si bien surgen muchas organizaciones y hay muchas siglas y hay algunas divisiones, digo, producto, por un lado seguramente de que surgen de distintos barrios y tratan de reflejar lo que pasa en cada uno de los lugares y también de la fragmentación del campo popular, ¿habría en estos momentos una tendencia más hacia la unidad o a ir buscando coincidencia y poder ir rompiendo con esa fragmentación? ¿Ustedes lo ven así? Sí, en principio sí, digamos, porque como organizaciones, digamos, no vivimos en una isla y, digo, por un lado, si uno ve, digamos, así como qué está pasando en el mundo, digo, el capitalismo, lamentablemente para todos nosotros, digamos, está como cada vez, de alguna manera, exterminando más al mundo, ni siquiera ya a las personas, digamos, ¿no? La explotación está llegando así como a niveles, digamos, de profundización muy grande, digamos, y a nivel latinoamericano, digamos, se han desarrollado como algunas experiencias de organizaciones sociales muy fuertes, y lo que ha sido como un momento como de fuerte alza en las luchas y demás, ¿no? Por hacia fines de los 90, 2000, 2001, 2002, 2003, ha entrado también como en un momento de reflujo, y de alguna manera es muy necesario en un momento, digamos, como el actual, fortalecer los vínculos y fortalecer, digamos, también la organización a través de la unidad, ¿no? Digo, también en ese proceso nosotros más nacionalmente, digo, cuando hablamos de organizaciones sociales, a veces parece que hiciéramos un hilo histórico con la Semana Trágica, con la Patagonia Rebelde, con el sindicalismo anarquista, y hemos sufrido así cortes muy fuertes y muy grandes en la historia que nos ha marcado, digo, la dictadura, el neoliberalismo de los 90, digo, las organizaciones sociales también tenemos así como un grado de juventud, si se quiere, bastante fuerte. Creo que cuando también pensamos en Darío y Maxi, vemos una generación, digamos, ¿no?, que se ha como activado como generación militante, y tratamos como de reanudar esos hilos históricos, y digo, entiendo de que la unidad que se busca construir también está siendo como un proceso de maduración de las organizaciones sociales, y que entendemos, digamos, de que más allá de distintos grados de análisis, de distintos grados de profundización y la coma y el punto, lo importante hoy es generar unidad, porque el enemigo es demasiado grande y nosotros debemos fortalecernos, digamos, mucho más, ¿no? Y bueno, entender, digamos, el proceso en el que estamos, ¿no?, y la importancia de unidad desde ahí. O sea, también tomando, por ejemplo, el tema del ascenso a la presidencia de Bolivia de Evo Morales. O sea, eso es producto de la unidad del campo popular, que, bueno, quiso que llegue, digamos, a obtener la máxima representación de un país, una persona que surge, digamos, de ahí, de los movimientos sociales, surge del trabajo sindical, surge de los barrios, surge del territorio. Entonces, ¿por qué no podemos mirarnos desde ahí también, ¿no?, y ver que, o sea, que otra cosa, como dijo el compañero, otra cosa está pasando a nivel latinoamericano, y que podríamos aprender de ese proceso con nuestras propias características y generar así la unidad del campo popular? Bueno, estamos ya llegando al fin. Nos quedan unos pocos minutos para cerrar el programa. Agradecemos a todos los compañeros que han venido. No va a faltar oportunidad para que los volvamos a invitar. Y como a todos los que vienen, les decimos que cualquier cosa, actividad que quieran difundir, cualquier cosa que quieran venir al programa, e inclusive a la radio, los micrófonos están abiertos para todos. Sí, los micrófonos son de ustedes también. Y bueno, la intención que tiene este programa es de ser, bueno, algo útil. Sí, para los trabajadores, para los trabajadores, los movimientos, para todos, la clase, y bueno, que aportar nuestro granito de arena para que juntarnos y conversar y conocernos es, bueno, una de las funciones que tiene el programa. Así que bueno, están invitados a venir cuando ustedes necesiten, ¿sí? Bueno, nos despedimos entonces, y bueno, última, si alguien quiere, digamos, como última reflexión, decir algo. Sí, en principio agradecer la invitación, digamos, hemos hecho un par de kilómetros para venir hasta acá, y bueno, también muy muy muy alegres de encontrarnos así en un espacio así tan fraterno, radial, digamos, ¿no?, de poder pensar la comunicación como un ida y vuelta y una forma de aportar a la construcción de ese cambio social, digamos, que tan anhelamos. Muy muy muy agradecidos por el espacio, y bueno, también a todo aquel que estuvo poniendo la orejita del otro lado. También un fuerte saludo y muchas gracias. En la misma línea, agradecer a los compañeros, y bueno, quizá digamos esto es a título que tiene que ver informativo, ya que nos dan la oportunidad, los comedores que no se condicen, digamos, con el oficialismo, se les cortó la entrega de mercadería. Eso pasó puntualmente a Barrios de Pie de acá hace 2 meses, ¿no? Entonces estamos impulsando una campaña de concientización sobre ese tema, que, bueno, llamando a la gente a que done alimentos. O sea, la campaña se llama un alimento contra el clientelismo. O sea, eso es un problema que estamos sufriendo hoy por hoy como organización puntual, porque dijeron, para Barrios de Pie, y así como para otras organizaciones, no hay nada. Entonces, saber que, bueno, que, como dijo el compañero hace un rato, el enemigo es muy grande y es muy poderoso. Muchas gracias. Bueno, no, agradecer

está relatado por, interpretado por Nora Cortiñas. Que como es, ya que dijimos, es madre antes, de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sí. Cuando, pues, a veces uno da por supuesto cosas, ¿no? Uh-huh. Habíamos dicho que son relatos del subcomandante Marcos. Bueno, qué programita, ¿no? El de hoy. Bien, bien. Me parece que logramos como lo que queríamos, ¿no? Un panel como que se. No sé. Esta diferenciación que se hace entre los distintos movimientos, esta fragmentación tan grande, a veces cuesta entenderla, ¿no? Uh-huh. Creo que con estas cosas ahí pusimos, me parece, en algún punto blanco sobre negro por qué el lado estamos, ¿no? Me da, sí, la impresión que por lo menos estas tres organizaciones tienen muchos puntos en común. Sí, y sí, que vienen, bueno, por estos... ahí, surgen de historias distintas, surgen de con experiencias propias y... Que bueno, el proceso de la unidad uno a veces quisiera que mágicamente se diera. Sí, y pero, es un proceso. Sí, no es la comunión de los santos, no es uh-huh. un camino sembrado de rosas al paraíso. Uh-huh. El camino de la unidad es un camino de muchas idas y vueltas, atajos, uh-huh. desvíos. Es un camino difícil. Seguro. Igual yo, hay seguramente muchas rupturas en lo que son las luchas y bueno... No vamos a abundar en detalles, pero la continuidad también existe, ¿no? Esto de la Semana Trágica, los anarquistas, los compañeros del Cordobazo, ¿no? Los compañeros de los 70. Me parece que hay una historia, sí, uno podría trazar el ADN de las luchas sí. obreras y populares en la Argentina. Acá en la pared de la radio afuera hay un afiche que es el Arbolazo, dice, que está... Ajá. Son las raíces y las ramificaciones y la genealogía de los asos. Sí. Semana Trágica, el Cordobazo, Tucumanazo. Digo, hay un... La uh-huh. otra vuelta mirándolo, tiene que ver con esto. Me parece que estos movimientos también... Cada movimiento le aporta algo nuevo. Sí. Se asientan las tradiciones anteriores, pero trae algo nuevo. Realmente lo que son los movimientos piqueteros aportan cosas nuevas. Seguro, que es... seguro está lo nacional y lo popular y lo más clasista y siempre está esta, digamos, como esta tensión que hay entre las grandes pensamientos, pero siempre hay acercamientos, ¿no? Y esto de John William Cook, de lo que venimos hablando siempre, ¿no? De Rodolfo Walsh, bueno, esta gente que, no sé, nos inspira mucho a esto de la unidad, ¿no? Sí, sí. Sí, yo pensaba, bueno, también hay debates teóricos a partir de esto, ¿no? De son el sujeto, es un nuevo sujeto de la revolución, es el proletariado industrial, qué sé yo, digo, acá son los trabajadores desocupados, uh-huh. Muchos de ellos caídos totalmente del sistema, los que asumen el peso más grande de la lucha en el momento de los 90 y... Digo, hasta lo que fue la crisis del 2001 y toda esta salida. Y aún hoy siguen, aún en un momento de retroceso, como decían, digo, siguen siendo uno de los puntos más importantes de lucha y de resistencia. Seguro, seguro. Y hay mucha lucha y hay mucha cuestión en contra y hay mucha represión, sí, hay de todo, pero también es un momento de mucha construcción también. Claro. Sí, uh-huh. se nota, ¿no? Se ve como... No sé, a partir de esta lucha por las cooperativas, por sacárselo a los punteros, ¿no? Es toda una lucha. Pero conseguir una cooperativa, sí. que una cooperativa no tenga no esté armada desde el punto de vista clientelístico, es un gran triunfo, ¿no? Y estos compañeros creo que lo están logrando. Sí. Sí. Bueno. Bueno, para el programa que viene, vamos a adelantar algo, tenemos el Día de la Independencia. Y va a haber, vamos a continuar con aquel panel, no sé si recuerdan, seguramente los oyentes... Fieles recordarán aquel panel que tuvimos para el 25 de mayo, el Bicentenario. Vamos a hacer un panel similar. Exacto, los mismos compañeros, nos quedaron muchísimas cosas del tintero y es la continuidad, ¿no? Bueno, ya la fecha del 9 de julio se acerca y tiene que ver como excusa, es eso, ¿no? Siempre ponemos una excusa. La idea es trabajar sobre esta idea de la independencia, si es solamente, como dicen en el Jardín Infante, que te empezás a lavar los dientes solo, o si es realmente que implica hacer o pensar en la independencia real, ¿no? Bueno, y vamos a dar la noticia que hemos incorporado también a nuevas personas a la producción del programa, uh-huh. que nuevos compañeros, que tiene que ver con la juventud, que nos sigue, nos apoya y está así con muchísimas ganas de hacer y decir las cosas que están haciendo. Sí. Bueno, vamos a tener a Eva y a Walter, en principio, como coordinadores de un espacio de jóvenes, que bueno, vamos a seguir dando pistas la semana que viene ya van a estar hablando. Ya van a estar participando activamente del programa. Bueno. Hasta el martes que viene. Nos fuimos. Nos vemos. Nos escuchamos. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. De Radio. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política.